felicidad, mamá, de Alto Millones. Alto Millones, distrito 13, ¿no? Señora? Distrito 13, sí. ¿Cómo es que macho que hayan, señora, acá, al pacho, una que se iba a trabajar, que te dan casa, que te es lulo? No, acá, una carata, capre, tú. Ya, una casa, una casa. Ale canura que va a botar rural ya tintas que botar acá de Villa Ingenio chino ve ucarual anu purintan acá alto pachat pach hasta dia chat pach utra hasta ya capa este acá palco oxana cat pach anu purintan es saporo botar un otki casi más 200 150 anu va 200 y la na calle ya ucano na cacho na campachas macata va comunidad nana car no ve ucaru ya tintas que ucata ya nana can al nana ca animal uiwasit alpaca llama Ukana ukanakaro atake ya hakim pacaro atakan munaka pritu nanakaro ukata nanaka anche to kusish munapha kunhams nanaka ukano nanaka elimina pha porque an sab sunu sir hiwaya pamukan ha lene ha anu hani hiwaya nya hitsi ya intu tanak tokin wali pini ha anu hilata entonces akama nanaka lur ha pitu ukata nanaka chapara to suta sip ki uno futunak abstana pha ni utrete lend hicha kampin ka pan ha pha punta nanaka ha pha puni nya unyi hat ha pha pun bananaka alekas pala pirit ma karwas mal pakak si hiwayas panukat ani akamana kailure ukano kato ha ma 30 ma 20 to khata pen hiware ani erido wasa aka hiwata ya khachkha ke erido es de anchita hak tap tap de kawakal pachuna kasi wata anchita 30 30 ki 30 o sea pero erido ha ya kai erido ma 30 ra ki pache ya ala yan khani cha chakata na ka utki hachach khai no be ko chukhe ani utki te gabzani tak pacha utki hak tapita ki Acá más familia en que pasar semana jamás ni familia en que a pasan quiere atacar que primero ha nana cana caína chan puman quiero que apellido este pumar ura que atacar que un cacha yo haya cap familia zapar mamá payor jamás samar te man capa si santa tapa ya no cato cata ya quiere que qué o así tal cuti con japa quiere que qué un coma nana cati usun tata que ucano naka ucata que no ni has capa que espai Kunho si kunham aja ni ni ni pini yati sabte ni kunham ni wai ni komunidad kami super akta kama absunyan sesko taniu aniu katanya makete iskap kata wai fe ukwa seroro iskap katheha ko tani yati karak ni kunham aja anu naka urus ara kane seko kama hutkap tani nobe ko kai poro yas anu ya karman kara ta hakira kiki hilat ukwa hani nana kata kuali hit ni kunham pi wai anya Ani ra ke portanya makit armament chura sin mungkit chura khitma usko pitsa chura khita dona khita i comunidad ro sapta alcaldía Ani o armamento apna kanya khit prohibido kun ham se wey khapha khil kama yuge ta uka se texo papa pam pam una caja ni ani este O caro que tantas abre no que relleno sanitario caro que caro será que ni tana que nunca comunidad dar o ali campan tatay o can hakan tatay ano o cal hachache hay ane ish kachite comunidad no kuyun ni hawira ni pampa ni kama yuko chuka kuyun ki o ka patan ki o ka chakal tay o man kahan ki o ka tay será que ne o kama yhi la o ali ya kis kanya yuko ina na kahan chite o ali ya tata hikhata zip tu o ali kulira tata hikhata zip tila Sapa familia se kaukal pa chunis kulya ka tap tap taraktit ma promedi kama ha Sapa komunarion uthi karwas ma 40 ukata alpachos ma ay besachan ani wal ha kama kit ma tungka kam ham kama sapa familian alpacho karwa hilpacha ma yakipan ha o ma 80 yakipan ma 40 yakipan ma 60 kama Sapa ko sapa komunidad an sapa familian o sino sapa komunarion ukama Ovejas ukara ki ma 80 100 ukha ovejas ovejas hibera tana ke sutra kiti ukara ki ovejas ukamara ki ala ta kapet ovejas sen 25 20 30 ma qaran ovek sapal pachu qawqas ki sen chita kulya kha marakta sin ta sai kirha sai kir han chita ta ka al pachu na ka kuesti u kasi 1400 bolivianos nana ko khampe ala sip pero nana ka akhmira ya sin ta ka alaps kachu na ka cha al pachu claro Oh, ane kayu kan de nana kah mira kaya senyan kau tukar tukar double kani sas ukam sasa kaya sabst. Munanya per pinu kolju kau kira kita nasa. Kalau pinu cakam. Kolju murah tapi ni kan. Ma karwa iwal ada ki kuesta ada ki hajj pajat hisk pajat atau hajj pajat nak ham 1200 mila 800 700 hasta 600 uti. Chakana ka ki hai tawa apa ni kuna tak sini lipiches ne wakis harakit no. No. Ke chakulya ke kuns mait onya ne alcalde ok sankin kuns lura khanyapa e chek pachana. Chapeton de ben lleva a montona ra que les responde que les digan ne. Si no ve, eso ahora queremos hacer. Na ya mait iris toa hut pan justicia nana ka tak. Nana ka hani un kama ka wanta si pet akama ka animal ami nana ka justicia mayisna. No, yo hanchet mayor esto responde pretman. Responde pret cut, ay pretman. Hani una naka pierde quieres sin una naka tiempo colque, pas una naka hut sarap harak to awati si esto cut cut ay pretman una naka. Uka anu naka captura ta preñe. Captura ta pan uka anu naka kamachan pas porque uka sonu si ta uka justicia otke ota paros apta sin ban anakis pan uka uka anitu naka hani una naka mun hap an spons captura si sar pan. Hanite acá en una casa este marcache en la casa achocaraki con jamás su boca. Atacan moneo marcachero. Honey Maya Sapaxaran Hamahet, marcachero, atacan monjewa. O como Hualhan, es archino, ve coche maicom, acam halhatan dan sorpresa, cuat mai chuctan rej, mai awatir maya sapakisarata, kicha, ebesa panini sarata. Cuat atacas en monjea, nana campachate que es peligro, soje anchita ano. Wal, achas en rejastrani, un calam sartes, mozes sus casquia. Askaran jamak awatir sapak saranyaskil. Abe alcalde ermait anyan kulyakai nacha wakisispa no alcalde unyest anyu panaka kanpachu katkhala ni asata sia asata gena to ina kashutarakis pano kasa kunsa politikas de acción de prevención uxlura para kispa uksa chakan kulyak. Naya ha seris alcalde mait awairis tu uka anuna kha hupa pa ha ap tapiasin pano ka an ha osinu kun ham supa anchit amuit pano nanaka amuit arak pa oho naya uk mait irista inana ka agan responde phet panane unana ka pierde kirist oho nanaka ukam bikira ki wa so iwasi pta ku taman kanya nak ala sip kharak anchit kim satun kal pachuna ka kan uti no ya que se llama muspira que llamaba el que naca como es que la tana que eso te imagilata es que algo aquí para ahí hermano nan su teja a Santiago Lima Chihuasco no es la antigila que tanto comunidad de alto millón hermano comunidad de alto millón y gilata cana esta oñan de Kim Satunca el pacho naca muspira que llamaba el gilata no a una casa coñmor jatana o el pacho naca roja o como hermanos nanaca sufripta que es alto millón el lugar hermanos entonces cuatro nanaca mapita apañan un este enianza porque invita a tu mayor una caja pensar pero no que tan haya wasa pero no entonces epidan mapit sap hermano que epine pero no nada acá sobre nada acá acá pikire que hasta sap hermano salto millones en janeo que tiapo janeo que igual que se va taya hermano que acá pikuna nada casi hermano que taya este uy baran cara que acá acá cam hilas que acá colques cara que hilat sapal pachus coca colques que más o menos sapal para equivale a 1200 urjam hermano sí y na pam para hasta taya na pam para hasta hermano igual atraro pierde va nada acá entonces nada como una tu anchita gobierno municipal hermano ya nap apetas mam le absusina uka anu naka taki no porque hopa naka anu tarjata pheo ya igual ikio la ka centros urbanos kan ka ya arjata pon hermanos pero nanaka ra kama ta khapeto khani wal khite khilata ka ta nanaka mona ma normativo tkhanya pa ake midiram anu iwasis khilata uka anu naka kite uka anu ka sa ya ka kasta anu naka cha khilata anu naka tamata mi chune phabota dero tamano tamata ma utap ani mo kita kut kit hakirus inclusive atak khap herman ani te maine kuna petar doni kan se atu atak khap herman kama hilat ugat kuna pachina ka sarna ka alguna ka tai kuna ka generalmente alwa hilata 3 de la mañana wiltao 3 de la mañana 4 de la mañana ko yurman ti herman uyuna karu man ti ani ina awat kasin han awat kasin igual hote herman ani te tuinyu ku kan bikane ya tuyu te hilata kam karwam chigana na ka sar khap aruma uyur haita tanabe uyur romantik hilata uy kara ya kaskinyo este y kisanya neja y uhitana kasti kamachara kisa uija igual la herman uyur rekata ki herman uru ni hapta yo uru hani kunas kamach kite aruma ge herman ataka ani nana kalusani karak herman lusa utkas baja inas pa usku pres malum raduna kut kompuni hatas ba ani kausa haltanya skas kit hilata ya ugasti aka yatiap karakta ti subalcaldía distrito 3 sí pa yatiap hermano kas kus kamach kat baja siwa yanap tap khama si wer al hilata no entonces macha kas kre ki super kal saka kin se pak siman taski pero yanap tap khama si wer lat anchit kama ka nairi ri pinito ti ono ke sapa kuti chaka uti kuti hilata maimar khuri mara nagat pach pero hani akam cantidad dat ya pai apakeri kimsa pusi pero chak anok tamat mi chun hilata igual hatrak man miran khare miran tas khaye kama hilata kha kuns mait rañane a ver kunas che pach taki khas pa no hani kama Chiapas está como una actualización de Lureña para más decreto, más ley para el municipio del Alto y además de su más normativa, utgenia para acá, anunakataki, no, más ley, nanaka, por ejemplo, sufrito. urbano arjatasman walikio pero urba nanagaro dejapetman anhiwair hermano hana ki usan porque ukano naka nanagara khamata khapet ukach anut arjatas per karselaneo anhiwaynya nanagar dejapetman anhiwaynya hermano kunhams nanagam karwa naka hiwai chananaka munapret anunak eliminan hermano ka waru walikilata kuns kamst anyana inacha ver este ani kuns ni mankany hamagi ni kuns lipichina kzapsuni hamagit no yesta kalo ki bin kolimotaje no y man khapa kita chama fosa como no karo no Sí, hermano, porque no hay que hacer mal, que se te ocurre por la empresa colina, que no hay basura, carbón, no hay que hacer basura, no hay que hacer oficina para el ya anchit sarap karakter alcaldía oxero como tú ni este ya no creo que ya hermana con este coordinadora de las subalcaldías María Luz María Elena creo que es para conocimiento en Jujilata y wasuro inclusive son los que se tocaron si unjani pero son los que han ido unjiri hutkiti Jujilata hutiwa pero auto fregas que se ocupan de caja ni no negar ocas atienden rápido pero alcaldía después ni si no ni una negaría no ir Jujilata Oli ya kisikanya Jujilata ni Aruni kerak no kunate marketing nak kah pisin kamasin rak. Uiwan pikir apa pun pikir kamasin. Kat harga cak tengah ni kolke pisih kerak iya no. Pisih kerak iu hilat no. Kunan nak pisu tu tanya hilat. Nana kah munap tu ya nap hilat. No oka municipio tu kota no. Oka ma, for example, proyek tu nak luriu municipio kah mano. Está este nak, kamasin esa kah. Tinglado nak luriu a centros de salud. Pero alto millón atau kan haniuga kah proyek munap hilat. Nana kah munap. Por lo menos tahu cak hilat. Kunan mete aru mata kapitu koral nak mai peris nana kah hermano. Porque establo nak ukan nak mai hermano. Ukaru cak nana kah mun hab hermano. Gobierno municipal, gobierno central ya nak apetas hilat. Ukan nana kan mai we nak kah hilat. Hani di wakana kah sutia. Hani wakah hutki hilat. Walik saya wak, warga juga. Claro. Walik saya ni. Kita radio de. Octavia Chukewanka hilata sutia. Octavia Chukewanka, ¿qué comunidad está? Nayaja, comunidad Alto Millunita, tu hermano, uno más de los directorios, hermano. Ay, Waliki. ¿Cana esta mañana? ¿Ya quis cañao? ¿Calpachuna casnia jiwarata? ¿Y nada, pampan una cateco camian cachawaye, colimorawaye, este alpachuna caro? Janeo, hermano, pampan una gaquita, hermano. Acá jaquen anunaca pao, hermano. Acá alto patmarcan, uyuasip jaquen agarnove, cuatu cuata. Anantap, hani duñune, chito, hani amtap, kitu cuata. Perros vagabundos, señor. Perros vagabundos. Kuat basura nak takasi sin sarhap nobe kuat basur sarhap kuat basura tukat pasiaskam sarhap kuat nana ka komunidad harias puri kuat anat kapai karwar katur khias tau kuat ya tira apa karwar katun hanya kitirak mang pucur khan esterman munan munya as karwana karatur icha mas este mas gordos están hermanos wali chamani naka uka anona ka uka mara ki hach anak hermano naka hani uka tun hakit aka sono se tra fasilak pe upana ka sapna mai marana ka kurimana Kihasib tu, haniu istab kita tu, haniu kita nana karok istab kita tu, hermano. Para sih ke, akak karuita nak kata kita, haniu justisi aku tu kita, hermano. Upat nana kah? Caki kita kah? Haniu caki kita, hermano. Pero akak karuah, hermano. Ma arumakiu, ma kandat arumakiu. Ukan kal, ukam kim satu paca kal tu kuah, hermano. Uyu nak kata absurd katurway, kanu kasih ina pampa awat kasih. Forma tau hermano uyut akaha uyur atakata hermano ugat uyut chuksuyan chugat takache karo dispara so akh kwat pampana watis ta igual ara kiki nana kar atu kap khito kwat kapampana kan hani qala naga su tikit hermano ba akam wi chuki ugat hani kunam bis defendi se phana naga ugat nana ka mait asip ta anchi chita hawali koler ta pharak nana ka sono se ta ki no porque sono se ro mait ap ayuda naga kama hani is awap kito hermano wasur pachawa hani is ta se opte cuatro vale colera tas contra sonosita que es o camar gracias acá alcalde Saro está objeto gracias hermanos y gracias periodistas como periodista na kahane u khalero ma khatan puede que no ver hermano ukat na na purta en ta karo no pana ka unista papen panaira na ka pampen unista pan a ver kahane to pana ka sente claro hane sente se pachata hermano pana ka porque hane hakirip kita animalat no ve na na ka kana kharas acepta ukapach para que acá alto patmar taro rahman mantiene para hermano ahora dicha a ver ano carispana man qasam hermano ani man qan pues kanite ana a ver aga al pachuna ak fondo en dejan nana ga kotak chaman pe sacrificio pe nana ga al pakana ka arwana ka posinya negocia señal kuna na clura señan sa maisi para mira ukon kalmar ma hiwara tar hermano acá el pachuna que es fondo indígena o catepita alatanti o catepita alatao al pachuna que hermano o canaga o codifica tanaka hinchito nakapa unjas mao cada familia tiene su código entonces codifica tao haniwa este fijos activos que wa icha haniwa bajas ni churata que ni kuna su alpa que tan chana naga kun ham responde pa fondo de hanaro hermano acha ka karuita nakas kun ham nanaka recupera si pa o cuatro hermano. Toda la comunidad es afectada, hermano. No en cantidad, pero unos tanto, otro tanto, así. Uh-huh. Así, hermano. Claro. Ucatja, Ucap, Anunacasti, Señaneja, Uyuanacarus y Acau, Uyuanacarus y Uyuanacarus, igual Kiki, para que este ñancacharaquite, Anucasa, Alpachuna que quiere que ñancacharre. Ucaja, Alpachunacar con Walhawilanech, con Caruanacasa, Ucatja y Ucarjucam. Ani hermano, ¿cuál es para más caruax catáspa, más alpachux catáspa, pues si casi paspa no cat man capaspa? Mayor o catunte hermano, pura capsuay caruaja casqui hermano, caruaja casqui va como alpacho hasta con huila por mac man soya, ani al man cano cap no hay ya por el taco más hermano y pachato, chara no cala man cano catao no ve, o cat ani carnic man cap que tu pana que hermano, mayor hiwayo, ana teni hama cuca ano naga mona caruana campis, no sé cuna ano naga poner ya que se ganó chasticons como chapjata corona caja y churuca guasuro guasuro una caja como hiutayo catja corona casti y jutine casti con hams como chapjata con hams ucuanana ucuat mait acepta anchichita hermano ist abhetpan no primeramente na personalmente mait o esta ucuaso no se ucuano una cato sin pan apasin utaparos hakayas pan hermano utapan uyuas pan ucuano una hermano porque francamente hani una ya ma anzun comunidad hani ano otjet hermano hani ano otjet ucuano vagabundo na kakeo asto otjet ucuat ucuaso no se hani mait apchito te kuna colaboración na na karo chura peto kuna colaboración kaukats kato kaupt hermano ya quis ganado ni aruna kasuthiti no kolqeu markachina kataka kwatu wildata ukhamak no waranka waranka no kimsatun kalpachuna kama muyata tukata ka pani kharakidat no katha ani aka nairi git hanaka sa pasi marana kasutha kira kitana wa utha ki hermano ani aka component kimsa comunidad maya comunidad nagar igual ara ki ataka sa waika kwatu panaka kada comunidad defende se maya marana ka sapto nanakan autoridad nanaka khrokas awist apto kam ataka pero haneo como ni es uno está si ver otra casa machit hermano tal vez como que puma naka chico naka como que naka rosa pues no hermano pero naka naira naka naira naka un hijo haneo kuna puma naka que es hermano ukat naya francamente desarcimiento no acá quién se empresa o basurero casi basurero botadero del alto o cuatro casi aquí hermano acá nanaga acá faldas de buena potosí ukana hermano o cuatro co basurero más catane para uca acá desarcimiento lo rapet para hermano o cámara que alcaldía o cámara que acá tres empresas emal trebol después otra empresa más anchita hermano Colina acá tres empresas abna casi o cuatro nanaga maíz abhayato inmalado otros caspa no cabo basurero uca inmalado acu un muralla permetral es que uca aptas pan se sacado como no cabo maíz atan pero haneo esta es la que taca empresa naga hermano haneo esta es la que taca uca al aire libre que uca uca ano naga uca anchecuat acá alto pa pach pache de aquí cobasure no naga hermano hermano porque acá pollos imbas acá mancaña na capta pa basure chaca camión camión o con macata pa cuatro con los lo apaga chancho na cuyuanta pa hermano uca na kakayap uca ta que pehan mora ya ni muna pita hermano na naga kau cámara maite abto enmañanamiento y chas maite eso acá quiwa primero que se vaya a matar esos perros o que se lo traigan, no sé cómo harán, pero ese quisiera primeramente pedir que se haga desaparecer esos perros. Después ya el mallamiento del botadero. Después mira acá, desarcimientos. Utka kira kiu hermano. Entonces ukanak amo ikip tapo no kwat nana ka churo hane uno ta sipkate ke aiga una solución hermano. Wali dicen que ya qauja comunidad na kasu thi distrito 3 ukan. Distrito 3 en ha componita pa kimsa comunidad hermano. Kimsa comunidad ta comunidad alto millones, comunidad bajo millones, el ingenio. Ingenio. Ajá. Au kita akesti qauja comunidad na sut han. Comunidad alto millones hermano. Comunidad alto millones hermano. Wali kikulaka inacha kunaruna kamstuk tekrinya chaja nayaja sawaires no no choro autoridad nanaka unista tapa no que prensa unista wayo no prácticamente nanaka arm ata kamaki to kala yan hermano haniwa lusa sa utkit hermano haniwa umasa uma ukna maraki hoteja hani uma pila nanaka utkit lusa sa ukna maraki hoteja pero hani lusa ni hermano ukna yaja autoridad nanaka umaita ara kirista no anchichita aprovecha así en medio de comunicación hermano.